Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Serpenteando la tierra, el río va. Acompaña Charlas de refugios con Ariel Gallardo, Colectivo Cultivo. Parte del grupo de productores de cultivo ecológico. Hace 6 años produciendo hortalizas de estación, frescas y sin químicos. Colectivo Cultivo, en el camino de los nogales. Y los miércoles, de 10 a 14 todo el año, en la Feria Franca del Bolsón. Colectivo Cultivo, cultivo ecológico. La carnicería de Néstor. A 2 cuadras del semáforo de Sarmiento y Pueyrredón, la carnicería de Néstor. Te explico. Si venís llegando de Bariloche o venís entrando al Bolsón por el sector norte, por la ruta, apenas pasás el semáforo de la escuela 140, 2 cuadras, la carnicería de Néstor. También está acompañando charlas de refugios. Carne, pescado, sándwich, bueno, imagínate. La carnicería de Néstor, nosotros la conocemos. Los libros del río en el Bolsón. Una librería especializada en literatura infantil y juvenil y con una muy buena selección de libros para adultos. Narrativa, libro álbum, poesía, novela gráfica, literatura japonesa, ensayo, crítica, teoría literaria. Podés visitarla de martes a viernes, de 16 a 20:30, y los sábados de 11 a 13:30 y de 16 a 20, en la calle José Hernández 322, entre San Martín y Onelli. Los libros del río. La palabra es una piedra que golpea en la vista. Bueno, hoy es jueves, ya estamos cerca del mediodía, acá en Tierra Dignidad, en el refugio de Ariel, y por lo general nosotros hacemos estos encuentros y estas grabaciones tipo 11 de la mañana, pero hoy nos atrasamos un poquito porque están todos los cumpas del hospital, los trabajadores de la salud están haciendo una manifestación acá en el puente, y están cortando en forma intermitente, digamos, pero reclamando para que se les dé cierta atención, y por eso estuvimos ahí un ratito, llegamos un poquito más tarde. Pero hemos hablado mucho de los cumpas de salud. Ariel, buen día. Hola, buen día. Antes que nada, a todos los escucha. Y sí, hemos hablado bastante, hemos estado hablando incluso de que estuvimos siendo atendidos por la gente de la salud, digamos, muy bien atendidos, y digamos, bueno, también apoyando, digamos, ¿no?, de alguna manera este reclamo, que es un reclamo justo que están teniendo los compañeros, digamos, ¿no? O sea, uno estando un tiempo ahí internado adentro se da cuenta por ahí el esfuerzo que hacen, la sobrecarga, todo lo que comentan, la sobrecarga horaria, falta de la responsabilidad, falta de insumo, medicamento, falta de personal, todas esas cosas, y sí, por ahí alguno les puede joder, viste, porque va apurado, pero Igual atienden, ¿eh? Están atendiendo, a mí me siguen atendiendo, o sea, vienen de la salita a pesar de todo. Y me siguen atendiendo, o sea, me siguen cubriendo, digamos, más allá de que ellos están con la retención, pero siguen siendo esenciales, digamos, ¿no? Y ellos lo hacen, en el caso de los enfermeros, laburan mucho por vocación, digamos, prácticamente, porque hace mucho tiempo que ellos están con el reclamo, pero no hay gremio que los represente, digamos, ¿no? Por eso es que están luchando para formar su propio gremio, claro, digamos, ¿no? Claro. Y falta una firmita, una cosa por el estilo, nomás. Falta muy poquito, ¿viste? Pero lo que pasa es que tienen todo armadito por el otro lado, digamos, ¿no? O sea, digámoslo. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo, que manejan a los cabezas para

qué tibieza cuando empieza a amanecer. Mando por algo, un mejor sueldo, un mejor salario, mejores condiciones de trabajo, exactamente, digamos, ¿no? Así que bueno, va un apoyo, un saludo a todos, a todas, que son muchos y muchas. Otra. Finalmente la justicia en lo civil y comercial sacó una nueva resolución ahora, echando para atrás todo lo que había hecho la municipalidad del Bolsón y que tiene que pagar ahora la municipalidad por el loteo arriba en Pampa de Luden y por todas las cuestiones ahí. Y bueno, claro, pagar, o sea, paga el municipio, o sea, paga el pueblo, nosotros, paga el pueblo, digamos, ¿no? Todo un tema, porque hay muchas cosas avanzadas ahí arriba ya, ¿viste? Sí, o sea, no, porque decían que ellos no tenían nada que ver. No, o sea, yo en este tiempo, o sea, me tocó un tiempo largo estar internado, sí. Justamente me tocó con una persona que era laburada en construcción. Ajá. Estaba recontento porque todo el laburo que le salía ahí en la Pampa. ¿Y qué haces vos? Construcción. Claro, o sea, te arrancan desde las bases, te hacen carpintería. Ya era un contratista ya, ¿viste? Él era un laburante y ahora un poquito se acomodó y bueno, tiene su equipo de laburo y hacen todas las partes, digamos, ¿no? Te empiezan una hora y te la terminan. Y estaba muy contento por esto de loteo. Un poco enojado en un momento que hacían las marchas, ¿viste? Para el no al loteo, el que no se avance, digamos, ¿no? Pero, bueno, logramos, a pesar que éramos compañeros de pieza, logramos acomodar y ponernos de acuerdo. Está bien. Porque uno está medio moribundo, digamos, ¿no? Es fácil, ¿no? Pero en esta cuestión de no conseguir laburo, que de golpe te salga un laburo de ese tipo. Y en esta época, en invierno... Pone la balanza y dice, la pena. Claro, claro, y en invierno sabemos que Bolsón es muy complicado con el tema laburo. Y para la gente que vive de su oficio, o sea, le viene bien, pero digamos que... Pero a la larga nos caso... jode a todos, porque si se construía eso ahí, si se hacía todo ese loteo y toda esa movida que tenían pensado... En 3-4 años ya íbamos a quedarnos sin agua, sin... De todas maneras, o sea, en algún momento se va a venir, o sea, va a tardar un poco más porque no se hace ese loteo ahí, pero hay mucha gente que está subdividiendo, están apareciendo condominios, que se le llaman, ¿no? Ajá. Y viste que compran una fracción y hacen varias casitas y todo demanda agua, energía, digamos, ¿no? Más el tema del agua, digamos, ¿no? Que es un tema. Ahora, digamos que hay agua, barro y hielo por todos lados, pero en el verano es como que cortamos tornillos. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, en nuestro lo que nos dé, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, que el que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. Oh. sábado estuve en el Galeano. Fui a ver las octetas, fui con la compañera, con Valeria, se llenó. Estuvo increíble y todos los cumpas, Galeano, la Asociación Sur, las mismas octetas también, todos los cumpas agradecidísimos de tus aportes a la, no sé a qué llamarlo, pero y muy agradecido y además fue increíble. Se llenó, estuvo hasta las manos y todo era para poder solventar las cuestiones que están acá. Lo que, claro, lo que decía el prensa, digamos, ¿no? Anunciando la, el encuentro, digamos, ¿no? Y la función de las chicas, digamos, ¿no? Sí, una alegría enorme, digamos, ¿no? Saber que se juntó tanta gente y toda la gente con la misma visión que vos decís, digamos, ¿no? Que por ahí contenta con las cosas que van saliendo, con las charlas, las cosas que uno va contando, que va desilvanando y las cosas que vamos aprendiendo todos juntos, ¿no? En el andar, digamos, ¿no? Porque el tema de la solidaridad es fundamental. La solidaridad, y sí, la verdad que me tocó un entorno por demás de lindo, digamos, ¿no? Que consciente y con mucho amor, digamos, ¿no? Mucho amor, mucho cariño, y que están dispuestos a darlo, digamos, ¿no? Así que bueno, otra vez agradecido por la chica de las octetas, la gente que se acercó. Uy, mirá, qué lindo. Bueno, espero que todo sirva. Todo sirve, Dani, todo sirve. El hecho ya de que se junten a por algo de ese tipo ya ayuda, es un aporte, levanta el espíritu, digamos, ¿no? Levanta la moral, así que sí, contentos con esa. Con esa movida, digamos, ¿no? Ahora nos vamos a meter en algo bastante particular que yo sé que a vos te gusta. Y otra vez traje el sistemita de audio este, que es un parlantito de estos portátiles con Bluetooth. Lo vamos a prender. Ahí está. Porque hay unos montañistas que viven en el Lago Puelo, que han hecho un viaje interesante. Y vamos a ver si te lo voy a escuchar, a ver qué te parece. Es cortito, va cortito. Dura un poquito más de 15 minutos, si no te jode. No, por favor. Lo escuchamos. No, y no, todo es bienvenido. A partir de ahí, vamos a seguir trayendo este tipo de charlas para que vos las disfrutes. Esto sucedió ahora, hace poquito. Es cuyano. Es un hombre de montaña, de cordillera, de sitio. Así es. Bueno, sí. Gracias por la presentación, Dani. Sí, soy nacido en Mendoza. En Mendoza. Y ¿desde cuánto subiendo a la montaña? Vos sabés que cuando me puse a pensar hace poquito, medio que me asusté. Epa, hace como 40 años que estoy subiendo montaña. Sí, empecé, y así todo, empecé tarde. Alguna vez algún amigo me invitó a subir un cerrito y ahí comienza, te pica el bichito y... Es lo que cuenta Ariel, digamos, por lo general, ¿no? Por lo general, claro. Una vez que agarrás para arriba, listo. Una vez que hiciste un... Llegaste a una parte alta, y levantás la vista y decís, y allá también podría ir yo. Y ahí está, ya sonaste. Y ahí empieza el camino. Ahí empieza el camino. Bueno, Javier es un tipo que tiene sueños, como hemos tenido muchos, y como tenemos muchos. Algunos nos demora un poco más para cumplirlos, a otros les demora menos. Es el tiempo es lo de menos. La cuestión es que no es fácil encontrar gente que se le ha cumplido el sueño hace poquito. Uno de los tantos sueños, ¿no? Y a Javier se le cumplió uno. ¿Cuál fue ese? Tal cual, como decís. No hay que dejar de soñar. No hay que dejar de soñar, porque siempre aparece y se te cumple, se te cumple. Bueno, se me cumplió el sueño de ir a Nepal. ¿A Nepal? A Nepal, lejísimo, en la loma, es muy lejos, sacábamos cuenta, son 17.000 kilómetros, es casi en el otro lado del mundo. Bueno, increíble. Increíble. Pero ese era un sueño que ya tenía, que venía... Creo que es el sueño de muchos andinistas, de muchos montañistas de mi época, ¿no? Ya estoy viejito. Muchas veces leíamos aquellas montañas altísimas, aquellos 8.000, 14 cerros de 8.000 y otros más bajitos que son altísimos también. Y leías las primeras, el primer Everest, primera Annapurna, primer Daulagiri, y éramos cruzados a veces con amigos, amigos claro. De Mendoza, que son, por ejemplo, el Everest, Everest Orona, que fue el primero que hizo el cerro Everest sin ajá. Oxígeno auxiliar. El primer argentino, casi un 8.000, es Sánchez, el Lito Sánchez, que sube el Daulagiri y después sube otro 8.000 en Invernal. Bueno, es un capo. Y bueno, la vida me cruzó con ellos. A veces nos sentamos a charlar, tomar un café, y ahí el sueño empieza a explotar. Oh, qué loco sería estar en esos lugares. Tremendo. Y bueno, tremendo. Se me dio. Y ellos te contaban a vos sí, cómo era, cómo habían hecho, toda esta historia. Y ahora yo necesito que vos le cuentes a la audiencia que está escuchando Charla de Refugio y a Ariel, que hace 16 años que está complicado para subir a la montaña, cómo es. Y mira, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Antes de la pandemia, con un grupo de amigos habíamos ya empezado a tratar de ver si podíamos soñar con eso. Sacamos los pasajes, vino la pandemia, no se pudo. La agencia nos decía que lo perdé. Si no, bueno, la cuestión es que apuramos y nos fuimos. Y nos fuimos para Nepal. ¿Nepal? Nepal, un país. 17.000 kilómetros de acá. Cinco aviones tuvimos que tomar. Y mirá lo que tiene una montaña, que ¿no? Tiene cada uno de esos aviones. Que un deseo, que un sueño. La visa. Así que aterrizábamos en aeropuertos, hicimos San Pablo, Dubái, Dubái, Nueva Delhi, Nueva Delhi, Kathmandú. Sí, es ¿cómo muy... ¿Cómo se ve de arriba? Sí, en el avión. En realidad, cuando íbamos llegando a Kathmandú, yo miraba por las ventanillas, para todos lados, a ver qué veía. Estaba nublado, pero se dejó ver ahí un piquito por encima del techo de nubes, siempre sí, un pico siempre aparece y decía, la miércoles, ya estamos por acá. Así que, bueno, si bien nuestro objetivo no era deportivo del todo, como hacer una cumbre o hacer un 8.000, sino lo que queríamos era conocer y hacer algún trek de los que ofrecen ahí. Hay trekking, hay uno que es al campamento base del Everest. Llegas al campamento base con un trek tranquilo, pero de altura, llegas a 5.000 metros y bueno, y tenés el Everest ahí. Después se nos ofreció otro circuito que se llama la Vuelta de los Annapurnas o el Circuito de los Annapurnas. Es una cordillera, los Annapurnas, que está ahí en el Himalaya y tiene tres cerros de 8.000. En la explosión de originalidad se llama el Annapurna 1, el 2, el 3 y el 4. Y es un circuito que te lleva unos 9 o 10 días caminando. que vas rodeando todos los cerros. Todo eso, 9 o 10 días caminando. Sí, hicimos 9 días. Claro. Y vas de pueblo en pueblo, haces 20 kilómetros por día, 15 claro. promedio. ¿La gente? Hermosa. La verdad es que la gente de Nepal, no, terrible, muy buena la gente. Le gustaba preguntarnos dónde éramos. Extrañamente, cada vez que decíamos Argentina, ¿no? Nos relacionaban con Messi. Sí. Y, no había. Inevitablemente, Messi no y Maradona. Había solamente con Messi y el fútbol. Bien, pero bien. Muy bien la ¿Y, gente. ¿Y cómo es andar por esos lugares que es parecido acá? Que está a 5.000 metros de altura. ¿Qué quiere decir una Annapurna? No, la diosa, no lo recuerdo. Después diosa. Te lo voy a pasar. La diosa de. Okay. La diosa de la. La diosa de las montañas, creo que es Annapurna. Ajá. Después te lo voy a pasar. Bien, pero sí, cada uno. La ventaja es que tiene el nombre de local. Annapurna es el nombre local, sí. No como Everest. Everest, los ingleses, los británicos se lo pusieron en honor a un arqueólogo, a un geólogo, que fue el primero que lo midió. Bueno. Pero bueno, Annapurna tiene el nombre local. ¿Y ahí estaban a 5.000 metros ya? Nosotros comenzamos a caminar. Como te digo, vas de pueblo en pueblo y en cada pueblo tenés recepciones bastante lindas. Ajá. Y vas ganando altura de a poco. Salimos de los 1.000 metros más o menos. Ajá. Y el objetivo nuestro era llegar a un paso, el Toronlá. Ajá. Se llama Toronlá Pass, que tiene 5.400 metros de altura. Entonces vos, como te digo, vas de pueblo en pueblo subiendo. Sí, sí. Y todos los días, a lo que te referías con las preguntas, si era similar, todos los días el paisaje cambiaba. Empezaba con un paisaje muy similar al de Mendoza. ¿Eh? Es muy similar así al de Mendoza. Sí, sí. En la primer parte tenés hasta una parte media selvática. Ajá. Mono, veíamos mono. Ajá. ¿Viste? Y ahí vas ganando altura, vas perdiendo esa vegetación. Claro. Sin embargo, los bosques comienzan a parecerse a los nuestros. Nos llamaba la atención que habían plantas similares a la rosa mosqueta, similares a la frutilla, mira, a la fragaria que tenemos acá, a la frutilla silvestre, coníferas similares a los cipreses nuestros, claro, ¿viste? Y plantaciones de pino como en todos lados, como en todos lados. Y a medida que iba subiendo, se empezaron a dejar ver un poco las cumbres, ¿no? Siempre tuvimos nublado al principio, los claro. primeros 3 días. Y de repente un día tuvimos la suerte de alojarnos en un pequeño pueblito. Uh-huh. Más o menos ya estábamos a 3.000 metros. Y desde el alojamiento a la mañana siguiente se nos aparece el Annapurna, y ahí el corazón se te estremece. ¿Sí? Ahí es donde todos esos sueños y todo eso que vos habías pensado, bah, te pegan en la cabeza. Estaban a los 3.000 metros de altura en ese momento, en ese lugarcito que acampaban, y el Annapurna tiene 8.000. 8.000. O sea que tenés 5.000. Tenés que levantar la cabeza, sí. Te empezás a mirar para arriba. 5.000 metritos, digamos. Y ahí comienza la parte un poquito más pesada, ¿no? Claro. Comienza el tema del oxígeno, de pueblo a pueblo, claro. Por suerte, como íbamos tranquilos de pueblo a pueblo, la aclimatación. Íbamos acomodando el cuerpo, sí, sí. ¿Cuántos eran? Éramos tres, los tres de acá de pueblo, dos Alejandro y yo. Uh-huh. Bueno, y ahí vas, como te digo, vas de pueblito en pueblito, te vas alojando, conociendo gente, comiendo comida de allá, que me encanta. ¿Qué probar todo eso? Cocinero además. Ponele. mucho vegetariano. ¿Siembra? Un montón de maíz, me extrañó. Maíz, trigo, muchos granos, arroz por todos lados. La base de su alimentación es el arroz. Ajá. Así que comí, una de las comidas que más se comía se llama dalbat, que es dal. Es arroz y bat es lenteja. Ajá. Es una fuente en donde hay un socotroco de arroz blanco hervido, sí, señor, y alrededor unos cuenquitos con distintas salsas, y en uno de ellos una sopa de lenteja. Se come con la mano, claro. Se toma el arroz con la mano derecha, se mezcla con todas esas cosas, y es una comida. Y condimentos increíbles. unas especias impresionantes. Si te decían con picante, mejor no, porque era muy picante. Sí, ¿y eso qué tiene que ver con la altura, con la cultura? La cultura, más que nada. Porque... Y el tema de mantener el cuerpo siempre con energías y en buen estado. Supongo, porque inclusive, bueno, en la ciudad, en Katmandú, también, siendo que una ciudad que está no es de altura, también era todo picante. Claro. Es una ciudad muy grande y vienen de todos lados, ¿no? Hindúes, tibetanos, entonces hay una mezcla de sabores y comidas muy increíble. Es increíble. ¿Frío? El frío normal, nos agarró un poco de nieve en el paso, un poco de viento, pero son 5.000. Lo que me llamó mucho la atención y nos comentaba alguna gente extranjera allá, era... que, por ejemplo, la última noche antes de hacer el paso, dormimos a 4.500 metros, y uno no deja de compararlo con los 4.000 de acá, claro. Estoy hablando de que estaríamos en Plaza de Mulas, en Aconcagua, por ejemplo, pero a los 4.500 todavía hay vegetación allá, y todavía, bueno, o sea, a mí no me afectaba la altura, estuvimos comiendo y todo, sí. Y... algunas personas nos contaban que habían estado en Aconcagua y comparaban y decían que la altura es muy distinta, o sea, Aconcagua te pega otra presión, te pega mal, o sea, 4.200 de Aconcagua tenés que quedarte tranquilo unos días hasta aclimatarte, y acá sin embargo 4.500 estábamos bien. Mira, es muy probable que sea la euforia que yo tenía de estar en ese lugar y tratar de aprovechar al máximo, con todos los ojos, con todo el... Y el aire... Fresquísimo, hermoso. Hermoso. Diáfano. La gente, animales, águilas... vas caminando y encontrás cabras, montesas... Muy lindo. Y el paso final, cuando llegás a los 5.400... Ahí sí, bueno, ellos te decían que desde el último pueblito... tenías que salir muy temprano, porque tenías que llegar... y bajar al otro lado, y desde ese pueblo al siguiente, ahí no había más ni porteadores, ni helicópteros, ni nada, como nos decían ahí. No hay caballos, no hay porteadores, no hay helicópteros. Y bueno, salimos muy temprano, 5 de la mañana, la gente se empieza a mover muy temprano, y bueno, nosotros fuimos sin porteadores, sin guía, sin nada. Se mandaron. Nos mandamos. Igual hay todo una señalización y ese tipo sí, de cosas. Sí, inclusive tenés que sacar un permiso en Katmandú, el permiso lo tenés que pagar, y a medida que vas pasando por pueblos te van sellando un permiso. Está bien, como un pasaporte para entrar. Exacto, y saber para, quién va, quién viene. Para que no se quede nadie perdido. Hay historias también tremendas en eso. Bueno. Sí. Ahí. Hay que tener cuidado y respetar ahí todo lo que nos dicen. Pasaron el paso. Y ahí llegamos al paso, 4.000, ¿cómo te decía? 5.400. Sí. Una cosa que decora todo Nepal son las banderas de oraciones. Sí. Estas banderitas de oraciones son de colores. Uh-huh. Y ahí en el paso te encontrás con esto, ¿no? Con pircas, muy similar a nuestros Andes, que los incas, donde llegaban a un punto alto, hacían una pirca, alguna oración, una piedra más, un agradecimiento, una piedrita más. Lo mismo. las mismas pachetas, y en este caso las banderitas. Y llegas al paso y bueno, está el cartelito ahí de la altura, miles de banderas de todos colores, es una cosa impresionante. Nos tocó llegar solos al paso, creo que habíamos adelantado a otro grupo que andaba por ahí, y bien. Y el equipamiento, el calzado y todo eso, acorde a la situación. Sí, no. ¿Tienen? Nosotros teníamos, íbamos equipaditos, íbamos equipados y no hacía falta. Estábamos ahí en el límite, pero Menos oxígeno. No hacía falta. No hacía falta. De hecho, es a gente de ahí caminando, porteando, claro, carga, mucha carga portea la gente ahí. Uno de los ingresos económicos, sí, es esto, el porteo, ¿no? El porteo, claro. ¿Y qué llevan, animales? ¿Llevan algún jack? No, no, no, es increíble. Llevan al todo lomo, al lomo, con una técnica que es muy extraña porque se cinchan la frente. O sea, la misma mochila que vos te pones, sí, sí, sí, se la cinchan en la frente y cargan, pero cargan tres mochilas. Ah, increíble. Es increíble esa gente. ¿Y en las mochilas que llevaban, además de pincha y comida? Nosotros llevamos la comida, el agua, mucha agua. Mucha agua. Todos los que andan en altura saben que hay que hidratarse permanentemente, así que llevamos agua. El agua ya te recomiendan o potabilizarla, que llevamos pastillas potabilizadoras, sí, o ir comprando agua en distintos lugares, en los lugares, pues si no te puedes descomponer ya y se complica. Abrigo y toda la alegría de ir subiendo por esos lugares. Sí, y ahí, bueno, pegaron un abrazo, pusieron una bandera. No fue la cumbre, no fue una cumbre, pero bueno, como si fuera una cumbre. No pude tomar vino hasta que volví. No pude tomar vino, carísimo el vino. Te vi con un jarro de cerveza por ahí dando vueltas. Con cerveza tomábamos. No podían no tomar una cerveza que se llamaba Everest, otra que, claro, se llamaba Angurka, claro, entonces había que tomar esas cervezas. Sí, también probé en algunos lugares lo que le llamaban local wine, que no era tan caro, pero tampoco era rico. ¿Un vino de ahí? Era un vino de arroz, muy similar al sake, sí, nada más que un poco más alcohólico, no era rico. No era lo que debe ser, claro, digamos. Así que hasta que no volvimos no pude volver a tomar. Che, qué lindo. Muy lindo. Javier, y bueno, esto se lo voy a hacer escuchar a Ariel antes de empezar la charla con él. Un abrazo. Pero seguramente va a tener más preguntas. Esta es la primera encarada que hacemos. Buenísimo. Aquellos puestitos que iba por los pueblos y parábamos a descansar un poco. Bueno, ahí estamos. Así que es lindo ponerse a charlar, y que te hagan preguntas, y ahí uno empieza. Más que Lari también tiene todo en su cabeza, digamos, ahí registrado, y ha visto también un montón de cosas, pero que se lo cuenten en primera persona me parece fantástico, y seguramente tiene cosas para preguntar. Así que te agradezco un montón. A vos, Dani, y a Ariel, un abrazo muy grande. Gracias. Dale. Bueno, ahí estaba el tío Javier Araujo. ¿Qué te pareció? Me imaginé en un momento cuando dijiste Javier, lo empecé a escuchar hablar y me imaginé, digamos, no puede ser otro que el mendocino Araujo. Y el otro que nombró es Alejandro Nevia, ser que era. Salían juntos a la montaña, o sea, iban bastante a visitarme arriba. Te conocía, se acordaba Javier, antes de empezar esta charla que escuchamos grabada recién, se acordaba que él te había conocido arriba en el motoc. Nos conocimos arriba, después él, viste que el otro día yo te contaba que en un momento vino un pibe a dar un curso de escalada. Sí. Y lo trajo justamente el club que él en ese momento estaba. De Mendoza. El Mancanay de Lago Puelo, que en ese momento lo habían formado ellos, digamos, ¿no? Y una de las primeras cosas que hicieron fue traer a Sebastián para que nos dé un curso de escalada. ¿Qué me pareció? Te digo, te podés pasar las horas y las horas escuchándolo y como que se te vuela la cabeza, digamos, por ahí con algunos recuerdos, porque también que hemos hablado a veces de Ramiro, que es el refugiero del hielo, él también pudo cumplir ese sueño de ir a Nepal, y bueno, en un par de momentos que vino a contarme también de su viaje, digamos, ¿no? Y cosas muy parecidas, ¿viste? La calidez de la gente, la capacidad de los sherpas para llevar el peso, dice, uno va re despacito, dice, re agotado. Y ellos pasan, dice, con unos canastos, porque ponen las cosas en un canasto. Sí. Y la vinchita de lo que cuenta Javier, digamos, ¿no? En la frente. Y van, y van, y van, y van. Y Sí, y una fortaleza y una calidez única, dice, ¿no? Dice que en los lugares que él llamaba pueblito que iban pasando para llegar, son pequeñas aldeas donde están los refugios, digamos, que son como los refugios de acá arriba. Eso contaba. Claro, sí, es lo que por ahí se relatan, ¿no? Que donde encontrás paradores, exacto, viste, para comer, exacto, para dormir. Que a veces no le cobraban la dormida, pero sí le cobraban la comida. Ah, mirá vos, esa generosidad, digamos, ¿no? Que ten... pero sí, te podés pasar, y cuando empieza a relatar lo de las cumbres, cuando cuenta en un momento que va en el avión y mira por la ventana a ver si se ve algo, también uno se queda a veces colgado con, por ahí, ver mucho material, muchos videos, sí, sí, películas. Sí, sí. Trajo muchas fotos y seguramente... En un momento, claro, andaba dando vueltas en una película de una tragedia muy grande que hubo en el Everest, que se fueron varios, digamos, ¿no? Y bueno, ahí el comienzo muestra, ¿no? También una de las expediciones que va llegando, y también un mar de nubes, y asoma por encima del mar de nubes la cumbre, un 8000, como dicen, ¿viste? Tremendo. Dice, todas las ilusiones en un momento se tornan así como en un poco de miedo, dice, ¿viste? Te asusta semejante mole, como él relataba en un momento, estás a 3000 y tenés que mirar para arriba, 5000 metros para arriba, digamos, ¿no? Y con su dificultad técnica, con glaciares que se caen, digamos, ¿no? Con rocas que se desprenden, mucho pedrero, digamos, y la dificultad de la altura, digamos, ¿no? Que él decía que habían andado dentro de todo bien, pero digamos, sí, sí, que... Pero es la ventaja que él de ser menduco, ¿no? De ser mendocino y estar bastante acostumbrado a la altura, digamos, claro, ¿no? Esto que contaba, de por ejemplo, en Plaza de Mulas, ahí en el Aconcagua, y a los 4500 de allá, que era mucho más distinto, claro, como que... claro, acá les costaba mucho más, parece ser, digamos, ¿no? Sí. Como que los 4000 de acá eran los 4500, los 5000 de allá, capaz, ¿no? ¿Cómo cambia, no? Y eso es re lindo, digamos, ¿no? Que ellos con su mochilita, digamos, ¿no? Parece ser que es una característica de los argentinos de no... Pero por cuestiones de cuyín, digamos, ¿no? Porque en un momento un permiso, no sé, hace unos años, o sea, valía como $70,000, boludo, para subir uno, está bien, te cubre el rescate si te quedas arriba, el helicóptero que te baje si tenés accidente, pero bueno, normalmente se consiguen auspiciantes, porque no sale de los... Estos fueron de cabeza, ¿no? Ellos fueron de cabeza, como han ido la mayoría de los argentinos, digamos, ¿no? Que te... Van con lo opuesto, van sin oxígeno. Claro, porque me contaba, por ejemplo, ellos sacaron el pasaje, tuvieron la posibilidad de sacarlo antes de la pandemia, pero agarró la pandemia, la empresa se fue a Argentina, la que le vendió el pasaje, por eso tuvieron que viajar a Brasil, y de Brasil recién tomaron la empresa, 5 aviones, dice que tomaron, o sea, pero por cabeza. Claro, y gana, cabeza, gana, decía, claro. Y no, o sea, más cuando andás a ver los años que ellos estaban buscándole la vuelta para ir, digamos, como un último sueño, digamos, ¿no? Me alegro un montón, digamos, ¿no? Es una persona que es muy agradable, digamos, ¿no? Javier, Alejandro, pero bueno, Javier en especial, tiene una onda muy linda, digamos, ¿no? Y bueno... Lo invité para venir un día de estos, así que un día de estos que grabemos, él estaría buenísimo. Está dispuesto a venir y a seguir contando, y que vos le preguntes cómo es y todas esas cosas, porque Que surgen, claro, pueden ir surgiendo cosas. ¿Qué le preguntarías, por ejemplo, esto que escuchamos? Uy, hay tantas montañas de viste, porque son 14, él nombró algunos, el Daulagiri, el Annapurna, el Everest. Falta el K2, después el K2 es tremendo, es el segundo más alto, pero técnicamente es el más difícil de todos, digamos, ¿no? Después hay uno en Manaslu, hay Zigzapangma, hay una banda, digamos, ¿no? Pero por ahí ¿todos son andan por los 8000? Todos entran en los 14, ¿viste? O sea, son 14, o sea, te han contado, pero algunos sostienen que pueden llegar a ser más, que hay picos que no han sido ascendidos, digamos que es inmenso, ¿no? Es una toma, una fotografía o una imagen de la cumbre del Everest y ves cantidades de montañas que están a la misma altura, no es mucha la diferencia, ¿viste? Por ahí son 200, 300, 400 metros de diferencia. ¿Y es el único lugar donde hay tantos tan altos? En el planeta, claro, la cadena del Himalaya, digamos, ¿no? Y después siguen los Andes, que es la segunda cadena montañosa de altura. Por eso vienen muchos europeos a iniciarse acá, vienen acá a los Andes, un poco Mendoza, un poco Bolivia, un poco Perú. Perú reúne unas condiciones muy similares al Himalaya, viste que el otro día hablábamos de tantos cerros con glaciares muy grandes, pero bueno, son todos de, no pasan los 6.000, digamos, o sea, llegan a los 6.000, ¿no? Pero no pasan, no los 7.000. Que se nos nombraba, que cuando uno nos nombra, por ejemplo, los 8.000, hicieron los 8.000, hicieron los 6.000, ¿es así que se nombra? Dentro del ambiente de montaña, por ahí dice, sí, voy a hacer los 8.000. Claro. Que bueno, hay algunos que se lo toman como meta, digamos, ¿no? Hay algunos montañistas que ya han sacado material, han logrado los 14, 8.000, digamos, ¿no? Hay un montañista que admiro un montón yo, que es Reinhold Messner, que hizo casi todo en solitario, digamos, ¿no? Casi los 14, 8.000 los hizo en solitario y sin oxígeno, digamos, ¿no? Hizo algunos con el hermano, perdió el hermano en el Annapurna, mira, perdió el hermano. En uno de esos perdió el hermano y después siguió escalando solo, digamos, ¿no? Y ya no le queda nada para hacer, hizo el Polo Norte, cruzó el Polo Sur caminando, estuvo en los hielos continentales, o sea que le queda ir a ver a la luna si hay alguno para subir, calculo. Ay, ¿cuántos años tiene ese hombre ahora? Debe tener 60 años, 60 y moneda, digamos, ¿no? Y lo único que ha sufrido es la pérdida de los dedos, ¿no? De un pie. Dice que le faltan los dedos de un pie. ¿Y eso por qué? Y eso es un congelamiento que tuvo ahí cuando él pierde. Claro, cuando pierde el hermano, él tiene esos principios de congelamiento. Que es muy interesante, digamos, ¿no? Por ahí leer los libros, porque él en ese libro que relata que se salvó, o sea, como que lo salvaron, él dice. Claro. Yo por mi cuenta no me salvé, dice, a mí me salvó el Yeti, dice. Ajá. El Yeti es ser emblemático, sí, legendario, sí, sí, que claro, mítico, digamos, ¿no? Y él cuenta que a él lo guió el Yeti, le indicó el camino por donde bajar, porque en realidad quedaron enroscados arriba en un lugar que no podían bajar, no tenían... Y bueno, la vamos a seguir con la vamos a seguir. La vamos a seguir porque Javier va a venir. Vamos a ver si lo juntamos al Neki con el Javier y también al... Un día vamos a hacer una encontrada. No nos habíamos puesto de acuerdo antes, pero también iba a invitar al vecino, que es el que está en el dedo gordo arriba, como para que charles desde su lugar. Bueno, digamos, vamos, ¿no? Eso vamos a hacer. Entonces vamos a hacer un día un encontrazo, así nos contamos. ¿Cómo que no? Ustedes, no, pero vos también hacés preguntas muy especiales, ya digamos, dije, ¿no? Y muy enfocadas en el lugar, así que... Impresionante, qué bueno. Bueno, va todo de la mano, digamos. ¿Escuchaste a los viejos el otro día, no? Hoy, sí, los escuché, ¿viste? Que no. En una digo, uy, ¿qué hora es, viste? Se pasa la hora volando. Y aprendí la radio, ¿viste? Y sí, ahí alcanzo a escuchar la charla de la vieja, la charla del viejo, después la charla nuestra. Que te peleaba con la vieja porque ella decía que sembraba cuáquer y vos le decías que no era cuáquer. Claro, sí, usted no sabe nada, nos decía, ¿viste? Dice, el cuáquer es otra cosa, es otro grano, dice, no es la avena esa que viene en las cajas. Era otro grano, decía, ¿viste? Yo no lo vi nunca, porque eran en sus épocas, digamos, ¿no? Más de una, en ese mismo momento que nosotros hacíamos ese trabajo en volver al campo, que hablamos con tu mamá, que hablamos con el viejo, que hablamos con Casimiro, doña Ana Contreras, Elvira Águila, un montón de gentes conocidas de hace tiempo, no, tu mamá no era la única que hablaba del cuáquer. Había otras mujeres que también hablaban de lo mismo. Sí, vos sabés que ayer era que salió el tema. ¿Cuáquer es? El día, la marca, digamos, ¿no? Es la marca. Es la marca. Muy especial. Eco, eco. Ellos le pusieron así. Claro, palabras. Pero era especial, una vena especial. Claro, claro. Y se acordaba el compañero de Ayla, que su sí. abuela también lo conoce, que al cuáquer, claro, como cuáquer, digamos, ¿no? Y ella la misma, pero el cuáquer es una marca, digamos, claro, ¿no? Como claro. uno, sí, digamos, sí. que le decía a la vieja esas cosas, digamos, ¿no? Pero también, bueno, por ahí te habla de otras cosas, sembraban, sí, bueno, sí. sembraban la quinoa, el garbanzo, la lenteja, ¿viste? Tremendo. Hermoso. Y se le daba todo, ¿viste? Ahí a la orilla del lago. Qué bueno, porque tu abuelo, que era su papá, hacía toda una movida. No, claro, sabía. Te ponía a escuchar, hacía todo, andaba un montón. Claro. Viste que contaba que se venían los molinos, claro, con toda la producción. Claro. Después parte de lo recaudado y un poco de fruta, se iba a la estepa a... Claro, acá a revoleo por sal, que era lo que no había acá. Sal, carne también. Harina, claro, traía animales, ¿viste? Traía las chivas ariscas que después tenía que cuidar a mi vieja. ¿Y por qué se perdió todo eso? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó con el progreso? Mirá, en un momento, ¿qué nos pasó? Entró ahí en Cholila en un momento. Así, digamos, como una desalojada, un vaciamiento de los que se suponía que podían, eran manipulables, ¿no? Y no hace mucho me enteré que la aldea Rivadavia fue formada con toda gente que fue sacada de sus lugares, de sus campos. Algunos te cuentan que dice, sí, ese campo era de mi abuelo, pero dice... Hasta que después de haberlo encontrado tomando vino con el turco, dejó de ser el campo del viejo. Así como que un día para el otro dejó de ser. Como la historia de aquel paisacán que cruzaba por el Poncho Moro y el turco le afanaba. Claro, viste, como que fue una práctica en un momento bastante común, digamos, ¿no? Y... Claro, miraba la aldea, viste, y claro, todos venían del campo, digamos, y de pronto se quedaron con una fracción chiquita y con todos los animales, viste, que tuvieron que sacar del campo. En el caso del viejo, a ellos perdieron, se les quemó la casa también en un momento, entonces como que fue todo un conjunto de cosas, viste, que los obligó a... por un lado los apretaban para que... Bueno. Hasta acá llegamos por ahí. Ahí está. Vamos a ver qué música le ponemos y el próximo seguimos charlando. Seguimos charlando con los otros cumpas, con los que tengan ganas de... Si la nieve nos deja o si el clima o esas cosas. Esas cosas, sale uno más. Chao, un abrazo y agradecido a todos los auspiciantes y a los que escuchan. Y a los que fueron a ver las octetas, ¡Ay, qué lindo! Me la perdí, pero bueno, ya se va a dar, ya. ¿Cómo que no? Chao. Entera quisiera ser una jarana cantando, una jarana cantando. Entera quisiera ser. Quisiera ser una jarana cantando, una jarana cantando, entera quisiera ser. En tu regazo me sé un son que me diga cuándo, al punto de amanecer, nos estaremos. Un son que me diga cuándo,

de un espectáculo presentado por las Octetas, a quienes Ariel ya agradeció, por supuesto, y a toda la gente de la Asociación Cultural Sur y el Centro Cultural Eduardo Galeano. El Vecinito se llama lo que interpretaban las Octetas. Y por último, un tema musical que está interpretado en red por diferentes partes de la América, en la que escuchábamos El Amanecer. Esto es un trabajo hecho en que aparece en Playing for Change. Gracias, que la pasen bien. Y el agradecimiento a Javier Araujo, a Javier, que va a seguir contándonos este sueño cumplido. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana por Alas 89.1, y los domingos a la misma hora, 10 de la mañana, por Fogón, la comunitaria del Hoyo.